La piedra. Hace tiempo, un rey colocó una gran roca obstaculizando un camino. Entonces se escondió y miró para ver si alguien quitaba la tremenda piedra. Algunos de los comerciantes más adinerados del rey y cortesanos vinieron y simplemente dieron una vuelta alrededor de la roca sin siquiera intentar moverla. Muchos culparon al rey ruidosamente de no mantener los caminos despejados, pero ninguno hizo algo para sacar la piedra grande del camino. Cierto día pasaba un campesino que llevaba un cargamento de verduras en espalda. Al aproximarse a la roca, puso su carga en el suelo y trató de mover la piedra hacia un lado del camino. Después de empujar y fatigarse mucho, lo logró. Mientras recogía su cargamento de vegetales y los volvía a poner sobre sus espaldas, notó que en el suelo había una cartera, justo donde había estado la roca. La cartera contenía muchas monedas de oro y una nota del mismo rey indicando que el oro era para la persona que removiera la piedra del camino. El campesino aprendió lo que los demás nunca entendieron. Cada obstáculo en nuestro camino nos brinda una oportunidad para mejorar. Autor desconocido. La vida de cualquier persona está sembrada de miles de obstáculos que ha de superar. Es precisamente esa superación lo que demuestra su fortaleza, su tesón y su deseo de conseguir un fin. Solo el que quiere de verdad ser discípulo de Cristo es capaz de cargar su cruz cada día y seguirle. Algunos de estos obstáculos serán consecuencias de nuestros propios pecados y debilidades, como es el caso de un fumador empedernido que luego contrae una enfermedad pulmonar. Hay otros obstáculos que sencillamente están ahí en medio, pues la vida no es un camino de rosas, sino un valle de lágrimas. De estos obstáculos, todos tenemos mucha experiencia personal. Y hay otros obstáculos que no son otra cosa que una prueba de Dios que hemos de superar, para entonces recibir un regalo. Esto es el crecimiento en la vida espiritual. Como nos decía Santa Teresa en su libro Las Moradas, tenemos que ir dejando unas moradas para avanzar a las siguientes, lo cual supone entrega, renuncia, sacrificio. En una palabra, amor. Es precisamente el amor quien puso esos obstáculos para que nosotros los levantáramos y debajo de ellos descubriéramos un maravilloso regalo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos regalos ha puesto Dios en medio de nuestro camino? Pero por pereza o desgana, por no querer complicarnos la vida o egoísmo, o por una larga etcétera, nunca gozaremos, pues en lugar de quitar el obstáculo que nos permitiría recibir este regalo, preferimos dar la vuelta y seguir nuestro camino. Padre Lucas Prado.

el día de hoy que va a analizar la posibilidad de armar a algunos profesores, ya que una escuela sin armas es un imán para la gente malvada, a la vez que defendió tomar medidas para restringir el acceso a armas de fuego. Voy a mirar la posibilidad de que profesores con dominio de las armas y entrenamiento militar o especial puedan llevarlas ocultas, fue lo que dijo Trump en su cuenta de Twitter. El mandatario situó la cifra de profesores con esa información en el 20% y agregó que de esta manera podrían disparar si un salvaje psicópata llegase a una escuela con malas intenciones. Una escuela sin armas es un imán para la gente malvada, los ataques se acabarían, recalcó. Trump insistía así en la controvertida sugerencia hecha el día de ayer miércoles al recibir en la Casa Blanca a un grupo de afectados por tiroteos en centros educativos en Estados Unidos, entre ellos 6 estudiantes del Instituto Parkland en Florida, donde hace una semana lamentablemente murieron 17 personas en un ataque armado. Estudiantes acorralan a Rubio acerca del control de armas. El senador republicano Marco Rubio se vio acorralado el día de ayer por estudiantes, maestros y padres de familia enojados que están exigiendo medidas más firmes de control de armas tras la masacre que cobró las 17 vidas en la escuela secundaria de Florida. Uno de los que confrontó al legislador en una sesión de preguntas y respuestas organizada por la cadena CNN fue Fred Gutenberg, cuya hija Jamie, de 14 años, fue asesinada el 14 de febrero junto con otras 16 personas. Rubio fue el único republicano en la reunión difundida a nivel nacional después de que el gobernador de Florida, Rick Scott, y el presidente Donald Trump declinaron las invitaciones para acudir al evento en Sunrise en ese estado. Gutenberg le dijo a Rubio que sus comentarios sobre el tiroteo y los de su presidente esta semana han sido patéticamente débiles. La gente se puso de pie y vitoreó a Gutenberg cuando él desafió a Rubio a que le dijera la verdad, que reconociera que las armas fueron el factor en la cacería de nuestros hijos. Gutenberg añadió, y dígame qué trabajará con nosotros para hacer algo acerca de las armas. Rubio respondió que los problemas que quedaron al descubierto por la balacera no pueden ser solucionados solo con las leyes de arma, lo que le granjeó una silbatina de la multitud. El senador respondió que respaldaría leyes que prohíban que los jóvenes de 18 años y menores compren ese tipo de armas, apoyaría a modificar el sistema de verificación de antecedentes y eliminar los llamados bump stocks, mecanismos que permiten modificar una arma semiautomática para convertirla en automática. Dijo que si creyera que la prohibición de armas de asalto hubiera prevenido que esto ocurriera, la habría respaldado. Eso también fue abucheado. Visiblemente enojado, Gutenberg le respondió, esa es una arma de guerra. El senador Bill Nelson y el congresista Ted Deutsch, ambos demócratas, también estuvieron presentes en el estrado. Nelson dijo que creció en una hacienda y practicó la cacería toda su vida. Todavía voy de cacería con mi hijo, pero una K-47 y una AR-15 no son para cazar, son para matar, afirmó Nelson ante el aplauso de los asistentes. Ryan Chester, cuyo hermano Alex fue muerto a balazos en la secundaria Stoneman, fue uno de los que cuestionó a los legisladores. Se supone que tengo que regresar a la escuela la próxima semana, dijo Chester. A mí y a mis amigos nos preocupa ser asesinados en nuestros salones de clases. Una alumna, Cameron Casey, se dirigió a Rubio con toda franqueza. Es difícil no verlo a usted y no ver al mismo tiempo el cañón de un AR-15 y no ver a Nicholas Cruz, el presunto asesino en Parkland, antes de preguntarle a quemarropa. ¿Puede usted decirme en este momento que no aceptará ni un solo donativo de la NRA? La sala estalló en vítores mientras Rubio respondía que la gente respalda a su agente y que él apoya las leyes para mantener las armas fuera de las manos de las personas desequilibradas. El legislador dijo que no respalda darles armas a los profesores y Nelson estuvo de acuerdo con él al afirmar que la sugerencia de Trump de armarlos era una idea terrible. Y el gran negocio de las mochilas antibalas, cuya venta se disparó aquí en Estados Unidos tras el tiroteo en Florida en el que murieron 17 personas. Es una locura, pero ¿qué voy a hacer? Así al menos estoy más tranquila, fue una de las respuestas que dieron. Jaylen Pérez, una cubana madre de dos gemelos que van a una escuela primaria en Miami, dice que no tiene vida desde hace una semana cuando Nicolas Cruz, el joven de 19 años, mató a 17 personas. Lo más terrible es pensar que eso puede pasar en cualquier escuela, aquí, en cualquier momento. Por eso mi esposo y yo pensamos que algo teníamos que hacer, le contó a BBC Mundo. Su decisión fue actuar con lo que estaba en sus manos. Una amiga venezolana le comentó sobre unas mochilas antibalas que vendían en Amazon y no dudó en un momento en comprarlas, aunque ni siquiera reconoce, se cuestionó su efectividad en la práctica. Son esas situaciones desesperadas en las que haces lo que tengas que hacer y pagas lo que tengas que pagar para proteger a tus hijos, fue lo que dice. Pagó por cada una $112 y desde este lunes sus gemelos de 8 años van a una escuela elemental de Kendall, un barrio de Miami, con 3 kilos de más en sus espaldas, el peso del material antibalas de las mochilas. La decisión de Pérez no es inusual entre los padres de Florida y de otros estados tras la matanza del pasado 14 de febrero. Y un ataque con granada a la embajada de Estados Unidos en Montenegro. Un hombre se hizo estallar el día de hoy por la madrugada delante de la embajada de Estados Unidos en la capital de Montenegro, después de haber lanzado una granada al interior del recinto del edificio. Las autoridades de Podgorica, capital de Montenegro, no privilegian por el momento ninguna pista tras el ataque en este pequeño país que se unió a la OTAN en el 2017, pese a la oposición de gran parte de la población. El principal diario del país, Vyesti, afirma que el atacante es un hombre de 43 años, nacido en Kraljevo, en Serbia, y residente de Podgorica. Vyesti difunde asimismo la fotografía de un diploma firmado por el expresidente de Serbia, Slobodan Milosevic, sobre una condecoración a Yanukovych por sus servicios prestados en el ejército yugoslavo en 1999, año de los bombardeos de la OTAN sobre Serbia para poner fin a la guerra de Kosovo. En año Montenegro y Serbia estaban unidos en lo que quedaba de la República Federal de Yugoslavia. Montenegro declaró su independencia en el 2006 y desde entonces aplica una política pro-occidental. Y una demanda cuestiona el sistema electoral de las presidenciales de Estados Unidos. Una coalición de firmas de abogados estadounidenses interpuso el día de ayer una demanda en 4 estados en contra del sistema actual de elección presidencial que entrega a todos los electores al candidato que recibe la mayoría de votos. Los demandantes, que aseguran ser no partidistas, decidieron presentar las demandas en California y Massachusetts, donde tradicionalmente gana el candidato demócrata, y en Texas y Carolina del Sur, declaró dominio republicano, al considerar que el actual sistema magnifica el impacto de algunos votos y hace caso omiso de otros. En 48 de los estados y el Distrito de Columbia, el candidato presidencial que recibe la mayoría de los votos se adjudica a todos los electores de ese estado, mientras que en Nebraska y Maine la distribución se hace de manera proporcional, de acuerdo con los sufragios obtenidos por cada candidato. Queremos igualdad, que los votos del colegio electoral sean similares al voto popular, porque la democracia es uno de los pilares de este país y en la Constitución reza que una persona es igual a un voto, declaró AF Luis Roberto Vera, abogado de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, que forma parte del grupo de demandantes. En las elecciones presidenciales del 2016, la candidata demócrata Hillary Clinton logró 2.9 millones de papeletas, 48.2% del total, más que el presidente Donald Trump, 46.1%, que en cambio se hizo con 304 votos electorales por 227 de la secretaría de la exsecretaria de Estado. Ese 2.1% de diferencia a favor del derrotado es el tercero más abultado en la historia electoral de Estados Unidos, después de que Andrew Jackson ganase por más de 10% los comicios de 1824, pero no ocupase la Casa Blanca, a la que llegó John Adams, mientras que en 1876 Samuel Tilden recibió un 3% más de votos que Rutherford Hayes. En otras dos ocasiones, el ganador por voto electoral no juró como presidente, la más reciente cuando el republicano George Bush llegó a la Casa Blanca a pesar de recibir 500,000 de votos menos que la demócrata Al Gore. Que el demócrata Al Gore Vera valora este proyecto como difícil aunque necesario para revocar un método con más de 100 años de controversia que en su opinión quedó anticuado hace mucho tiempo con el desarrollo de la tecnología. Y realizan operativo secreto a pandilla de la MS-13 en Nueva York. Era una cifra tan elevada que el presidente Donald Trump la presumió en su informe anual. Agentes que realizan operativos contra pandillas violentas que aterrorizan a suburbios de clase trabajadora en Long Island han detenido desde mayo a 428 sospechosos, incluyendo 220 presuntos integrantes de la notoria Mara Salvatrucha. Pero la así llamada Operación Matador también ha estado rodeada de mutismo. Las autoridades estatales y federales han rechazado repetidas solicitudes de Associated Press para que den a conocer siquiera la información más básica que puede conocerse en la mayoría de operativos que realizan las fuerzas de seguridad, como los nombres de los detenidos y los crímenes de los que se les acusan. Tampoco divulgaron sus edades, estatus migratorio o paradero actual. Y aunque dicen que 44 de los detenidos ya fueron deportados, se niegan a decir qué sucedió con el resto, incluyendo si todavía siguen bajo custodia. Autoridades estatales y federales dijeron que difundir más detalles podría poner en riesgo a los sospechosos y las investigaciones que están en marcha. Y en información deportiva, el Cubo Torres se estrenó como goleador de Pumas. El delantero de los Pumas, Eric Torres, se estrenó como goleador con la camiseta de los felinos en el duelo de la Copa MX ante los Lobos UAP en Ciudad Universitaria. El atacante tapatío, quien llegó como refuerzo del equipo para esta clausura 2018, marcó de penal el tercer tanto de los auriazules en el encuentro. El olímpico ya conoce el festejo de robot, pues fiel a su estilo, así lo celebró. Ese fue el primer juego del Cubo como titular y con su anotación respondió a la confianza que le dio David Patiño y la directiva para llegar como uno de los refuerzos y ser complemento de Nicolás Castillo en la delantera. La última vez que anotó el club en México fue en la jornada 10 de la clausura 2015 cuando hizo doblete con la playera de Chivas en el partido ante Puebla, mismo que ganó el rebaño 2-1 en la cancha del Cuauhtémoc. Y el América golea a Saprissa en la ida de octavos de la Conca Champions. América goleó 1-5 al Saprissa de Costa Rica en el juego correspondiente a la ida de octavos de final en la Conca Champions, gracias al tanto Renato Ibarra y a los dobletes de Cecilio Domínguez y Mateus Uribes. A las Águilas no les costó nada abrir marcador en el estadio Ricardo Saprissa y al minuto 2 lograron mover las redes de local con el primer gol de Domínguez. Uribe fue quien continuó con el paso goleador del conjunto azul crema en el minuto 35. Sin embargo, el 0-2 no era suficiente para los dirigidos por Miguel Herrera y antes de marcharse al descanso, Cecilio firmó el tercero para irse con toda tranquilidad a los vestidores. Ya en la parte complementaria parecía que el conjunto tico respondería en casa, pero Ibarra frenó sus ilusiones con el 0-4 a pesar del marcador. Saprissa no perdió las esperanzas y acortó distancias al minuto 74 con el remate de Ariel Francisco Rodríguez. Pese al esfuerzo del conjunto costarricense, América dejó claro quién mantuvo el dominio del juego con otro tanto de Uribe, consiguiendo el 1-5. Y bueno, con eso finalizamos la información noticiosa y deportiva. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Las pequeñas gotas de todos los días. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Lo de la mañana con 2 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Vámonos con el horóscopo del día de hoy. Aries, dedique el día a formular propuestas interesantes, su capacidad de inteligencia le facilitarán cualquier emprendimiento. En el amor, posiblemente su pareja le hará planteos que no comprenderá, no dé respuestas sin antes pensarlas. En la riqueza, hoy la influencia planetaria jugará positivamente, activando las variables a nivel laboral. En el bienestar, por las mañanas, la meditación o una simple caminata le harán muy bien. Para el signo de Tauro, jornada espléndida para realizar todo lo que se proponga, ya que la luna la acompañará durante todo el día. En el amor, modere su afán de posesión y ya sea más flexible, ya que los celos podrían jugarle una mala pasada. En la riqueza, al fin podrá aclarar esas cuestiones legales sobre esos asuntos pendientes. De todos modos, asesórese. En el bienestar, esa sensación de angustia lo invadirá. No se entregue, solo busque compañía. Para el signo de Géminis, ciertos cambios se aproximan en su vida, su capacidad va a ir en aumento y logrará hacerse cargo sin ningún inconveniente. En el amor, trate de no irritarse con su enamorado, su enamorada, sus opiniones podrían lastimarlo sin tener razón. Para el signo de Géminis, momento para poner en armonía sus ideas novedosas con las expectativas económicas. En el bienestar, entienda que es importante dedicarle el tiempo necesario al sueño para reponer las energías. Para el signo de Cáncer, transite con paciencia con el fin de no herir susceptibilidades. La jornada será óptima para dedicarla a los afectos cercanos. En el amor, primero investigue qué es lo que quiere, no juegue con los sentimientos de su pareja. En la riqueza, en caso de tener deudas pendientes, no se deje tentar por gastos inútiles. En el bienestar, no dude y planifique su día en función del placer, se sentirá a gusto con usted mismo. Para el signo de Leo, no intente cambios bruscos ni altere su rutina, ya que el día podría ser un poco difícil. Lo mejor será dejar las modificaciones para otro momento. En el amor, disfrute de la visita de alguien a quien recuerda con afecto. Cuéntele todos sus secretos. En la riqueza, relájese, ya que hoy podrá resolver un difícil tema financiero que lo estaba preocupando. En el bienestar, seguramente su mal humor alcanzará niveles intolerantes, así que será mejor que se ponga a reflexionar. Para el signo de Virgo, anímese ya que se sentirá lleno de nuevas ideas y sentirá un incontenible impulso de realizar un cambio drástico en su vida. En el amor, intente aprovechar que el amor está cerca y use todas sus herramientas de seducción. En la riqueza, sea paciente, aunque sus proyectos parezcan demorarse, no se deprima, que todo se solucionará. En el bienestar, bríndese una pausa y disponga del día para descansar lo necesario en su casa. Para el signo de Libra, las discusiones lo ayudarán a aclarar algunas ideas confusas que tiene. Trate de respetar el punto de vista del otro. En el amor, se sentirá sensual y excitante. Disfrute de un encuentro con la persona amada. En la riqueza, algunas cuestiones financieras relacionadas con un viejo negocio saldrán a la luz. Necesitará una resolución legal. En el bienestar, la tranquilidad de la naturaleza lo ayudará a distender sus variables estados anímicos. Para el signo de Escorpión, comprenda que la familia será su mejor compañía durante la jornada. Sentirá el afecto sólido y profundo de quienes lo quieren. En el amor, haga uso de su sensibilidad para amar y estar con la persona que usted tanto anhela. En la riqueza, emplee una comunicación fluida y así podrá entablar nuevas relaciones comerciales. En el bienestar, procure estar al aire libre. El contacto con la naturaleza le hará bien para su organismo. Para el signo de Sagitario, diversas exigencias tenderán a confundirlo. Estas dudas serán positivas, ya que lo ayudarán a salir de la inercia actual. En el amor, hoy tendrá la oportunidad de recuperar esa relación afectiva que estaba olvidada. En la riqueza, no se deje influenciar por los demás. Es una etapa propicia para enfrentar grandes desafíos en el ámbito laboral. En el bienestar, hoy permítase disfrutar de un tiempo de ocio. Distraerse será la mejor terapia. Para el signo de Capricornio, si debe tomar una decisión, lo fundamental será no dejarse llevar por arrebatos y analizar meticulosamente la situación. En el amor, aproveche el día para armonizar asperezas con la persona que ama. En la riqueza, haga contacto con su entorno, le posibilitará buenos negocios o inmejorables ganancias. En el bienestar, entienda que la actividad física lo ayudará a mantenerse en forma y proteger al organismo. Para el signo de Acuario, durante ese día, procure controlar sus reacciones y trate de no irritar a su entorno con dichos o actitudes hirientes. En el amor, trate de preservar su relación de pareja y no sea tan exigente. En la riqueza, ciertos temas de dinero lo llamarán a la realidad. Concéntrese en su situación y no pierda tiempo. En el bienestar, ponga atención a esa fatiga. Dormir será esencial para recuperar su vitalidad. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Momento para que desarrolle sus cualidades como la claridad y la elocuencia. Gracias a esto, sus ideas serán bien recibidas por el entorno. En el amor, ese hermano o amigo reclamará su atención. No dude en brindársela. En la riqueza, es un periodo propicio donde llegará dinero extra y podrá hacer adquisiciones valiosas. En el bienestar, no desaproveche su optimismo para planificar un encuentro con amigos en contacto al aire libre. No, de la mañana con 10 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tienes miedo de no encontrar Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 19 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y bueno, ya llegó el momento de una noticia de tecnología y esto yo pienso que les va a gustar a muchos de ustedes porque la mayoría pues tenemos un celular, ¿verdad? Ya hoy en día parece que algo que no es un lujo, antes decíamos pues tener un celular es un lujo, ¿no? Y ahora pues hasta a los niños les compran celular, ¿qué pasa ahí, no? Bueno, pues, pero bueno, ya independientemente de eso, que es otro tema, pues que yo estoy en contra, ¿no? De que los niños tengan celulares, pero bueno, es otra época, dicen, ¿verdad? Pero bueno, el caso es de que existen cuatro gestos muy sencillos para que ustedes puedan ahorrar más de un 30% de batería en el móvil, o sea, para que no se les descargue tan rápido como suele suceder, ¿verdad? La pantalla es el elemento, pues, de tu dispositivo móvil que más energía consume, especialmente con dispositivos usados en verano y en exteriores. Las pantallas son cada vez más grandes y también, pues, tienen mejor resolución. Y, pues, para evitar que usted salga a la calle, el sensor de luz esté buscando continuamente el nivel de la luz para ajustar la pantalla, pues es preferible que regule usted ese brillo manualmente a que lo tenga en modo automático, porque por lo general cuando tú tienes en forma auto o automático la resolución de tu pantalla, cuando hace mucho sol y de repente tú checas tu celular, pues se activa y empieza a buscar más luz y entonces te da más luz en tu celular, ¿verdad? Para que puedas ver, y eso hace que pues tu batería pues también dure menos. Entonces, esto es cierto, la verdad, porque yo lo hago. Siempre traigo mi celular en lo mínimo, no lo pongo automático, la nitidez de la pantalla. Y a mí me funciona aparte porque no quiero lastimarme la vista, ¿no? Entonces, cuando necesito ver algo y hay mucha luz, o sea, cuando hay mucho sol, que casi es cuando no se ven las cosas, pues entonces sí le subo, pero le vuelvo a bajar. Entonces eso sí es cierto, ayuda, a mí me dura mucho la carga de mi celular. Y bueno, también a menos conectividad, mayor ahorro. Si vas a usar el Bluetooth, la conexión Wi-Fi o el GPS, la antena de posicionamiento consume bastante energía. Entonces, si no estás utilizando ahorita el Bluetooth, pues nada más desactívalo. Si no estás utilizando el Wi-Fi, también desactívalo. Si no necesitas el GPS, pues también desactívalo. Y así también vas a tener un ahorro increíble de tu batería. También otro de las información que dan es que para que no se te descargue porque se te olvidó el cargador en tu casa, tienes que prestar mucha atención a todas las aplicaciones que tiene tu celular y las que absorben de forma constante energía. Hay un apartado en el celular que son en los settings, en los ajustes, en el que tú puedes observar las aplicaciones, y cuando le das clic a las aplicaciones te informas cuáles son las que están activas, son las que están corriendo en este momento. Entonces ahí tú puedes ver cuál es la que pesa más, la que tiene más porcentaje, creo que estaba te lo muestra en porcentaje de lo que te está consumiendo en la batería. Y si es una aplicación de un juego que no lo estás usando, que por lo general los juegos son los que utilizan mucho de tu batería, pues nada más ponle stop y ya de esta manera pues te va a ayudar. También reducir el tiempo de apagado de la pantalla. Con el móvil, pues cuando tú traes el celular, uno se acostumbra a que se apague solo, ¿verdad? Pero si puedes reducir también el tiempo para que la luz de la pantalla o el backlight desaparezca cuanto antes, pues es importante que tú lo bloquees, ¿no? O lo pongas a un minuto o algo por el estilo, cuando no lo estés usando, para que se ponga casi como a dormir, ¿no? No se pone a dormir, pero pues le quitas el brillo y en ese momento pues también le das más energía a tu batería. Y bueno, pues estos consejitos te van a ayudar mucho. Hay otros tips, pero los que te acabo de dar son los más importantes, son los que más te consumen la energía o tu batería de tu celular. También cuando no lo estás utilizando y dices tú estoy de viaje, voy a necesitar el celular más adelante, lo puedes activar en modo de avión tu celular, y cuando lo activas en modo de avión o cuando estás de vacaciones, tal vez estás en el hotel, no sé, ¿no? O olvidaste tu cargador, lo pones en modo de avión y así se paralizan todas las aplicaciones, o sea, todo lo que no se necesita, y eso te puede ayudar hasta uno o dos días de carga a tu celular. Entonces, esos son los consejitos funcionales, podríamos decirle, que te va a ayudar a que tengas un mejor rendimiento de la batería, ya sea de un iPhone o ya sea de un Android, ¿ok? Entonces, checa muy bien tus aplicaciones, cuáles son las que te están consumiendo más energía, la resolución de tu pantalla, tal vez lo tienes en lo máximo porque si sabes que no veo muy bien, entonces mejor te sale que le bajes para que no te vayas a lastimar los ojos, y pues utilices tal vez algunos lentes, ¿no? Algo por el estilo. Y bueno, también les quería informar acerca de Fonsi, de Luis Fonsi, ¿no? Yo creo que la canción de Despacito todo mundo la ha escuchado, o casi todo mundo, porque yo conozco una persona que no había escuchado la canción de Despacito, y nosotros, ¿y cómo que no has escuchado la canción de Despacito? Pero bueno, Luis Fonsi hizo bailar Despacito en Viña del Mar. ¿Se pueden imaginar toda la gran cantidad de personas que asisten a la Viña del Mar y que le estaban gritando a los 5 minutos de que él estaba pues cantando, que cantara la Despacito, y él se hizo así como oídos sordos, ya tan rápido, y bueno, siguió, y ya pues después de que cantó la canción de Despacito, pues toda la gente se levantó de sus asientos y empezaron a bailar, y bueno, le dieron también unos premios a Luis Fonsi. Yo creo que ya todos sabemos, ¿no? Que su canción fue un hit. De hecho, fue el número uno de ventas en Billboard aquí en Estados Unidos, y que no se había dado, ¿no? Y sobre todo en una canción latina en los últimos 20 años. Rompió récord en tan solo 6 meses después de haber sido lanzada. Y pues, obviamente, el récord de ventas internacional también. O sea, que tiene mucho dinerito por ahí, ¿no? Y bueno, lo que cantó fue Échame la culpa, Imagíname sin ti y No me doy por vencido. Esas son las canciones que había cantado, y pues después se cantó la de Despacito. Y bueno, pues así estuvo. También, como les dije, recibió unos premios, que fue la Gaviota de Plata y la de Oro, que son los máximos galardones del Festival Viña Marino, en reconocimiento pues del cariño del público chileno. Y bueno, pues esta es la información que les tenía. Ahora vámonos a una pequeñísima pausa y ahorita regresamos ya con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz y sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Get done, done, done, done at work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of the way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon. But I know you need to get done, done, done, done if you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got niggas tryna end me off. Yeah, I spilled all my emotions tonight. I'm sorry. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face to face. You could pick the time and the place. You'll spend some time away. Now you need to forward and give me all the work, work, work, work, work, work. It's in me up there, work, work, work, work, work, work. It's in me doing my da da da da da. Tell me about that work, work, work, work, work. When you walk out, la la la la la. When the cat from my tur tur tur tur tur. Y

pues impide que tus derechos sean sacrificados. Este entendimiento es el único cambio que le permite al mundo real alzarse para ocupar el lugar de los sueños de terror. El miedo no puede surgir a menos que se justifique el ataque, y si éste tuviese una base real, el perdón no tendría base alguna. El mundo real se alcanza cuando percibes que aquello en lo que el perdón se basa es completamente real y está plenamente justificado. Mientras creas que el perdón es un regalo inmerecido, ello no podrá sino reforzar la culpabilidad que quieres perdonar. El perdón no está justificado, es un ataque, y eso es todo lo que el mundo puede jamás ofrecer. Pues puede que algunas veces perdone a los pecadores, pero sigue siendo consciente de que han pecado, de modo que no se merecen el perdón que les concede. Este es el falso perdón de que el mundo se vale para mantener viva la sensación de pecado. Y puesto que se considera que Dios es justo, parece imposible que su perdón pueda ser verdadero. De este modo, el temor a Dios es el resultado inevitable de considerar que el perdón es algo inmerecido. Nadie que se considere a sí mismo culpable puede evitar sentir temor de Dios, pero se salva de este dilema si perdona. La mente tiene que considerar al Creador tal como se considera a sí misma. Si puedes darte cuenta de que tu hermano es digno de perdón, es que has aprendido que tú tienes el mismo derecho a ser perdonado que él. Y no pensarías que Dios tiene destinado para ti un juicio temible que tu hermano no se merece. Pues la verdad es que tú no mereces ni más ni menos que él. Todo perdón que se considera merecido sana, pues le otorga al milagro la fuerza para pasar por alto las ilusiones. Así es como aprendes que tú también tienes que haber sido perdonado. No hay ninguna apariencia que no pueda pasarse por alto. Pues si lo hubiera, sería necesario que primero hubiese algún pecado que estuviese más allá del alcance del perdón. Tendría que haber algún error que fuese más que una simple equivocación, un tipo especial de error que fuese inmutable y eterno, y que estuviese más allá de cualquier posibilidad de corrección o escape. Tendría que haber un error capaz de deshacer la creación y de construir un mundo que pudiese reemplazarla y destruir la voluntad de Dios. Solo si esto fuese posible, podría haber algunas apariencias capaces de ser inmunes al milagro y de no ser sanadas por él. No hay prueba más contundente de que lo que deseas es la idolatría, que la creencia de que hay algunas clases de enfermedad y de desdicha que el perdón no puede sanar. Esto quiere decir que prefieres conservar algunos ídolos y que todavía no estás completamente listo para abandonarlos todos. Y así piensas que algunas apariencias son reales y que no son apariencias en absoluto. No te dejes engañar con respecto al significado de la creencia fija, según la cual algunas apariencias son más difíciles de pasar por alto que otras. Pues ello siempre significa que crees que el perdón tiene límites, y te habrás fijado una meta en la que el perdón es parcial y en la que puedes liberarte de la culpabilidad solo en parte. ¿Qué otra cosa puede significar esto sino que el perdón que te concedes a ti mismo, así como a todos los que aparecen estar separados de ti, es falso? Tiene que ser verdad que o bien el milagro cura toda clase de enfermedad, o bien no cura en absoluto. Su propósito no puede ser juzgar qué formas son reales y qué apariencias verdaderas. Si se tuviese que excluir una sola apariencia de la curación, habría una ilusión que formaría parte de la verdad. Y no podrías escaparte totalmente de la culpabilidad, sino solo en parte. Tienes que perdonar al Hijo de Dios completamente, pues de lo contrario conservarás una imagen de ti mismo fragmentada y seguirás temiendo mirar en tu interior y encontrar allí tu liberación de todos los ídolos. La salvación descansa en la fe de que es imposible que haya algunas clases de culpabilidad que tú no puedas perdonar. Por lo tanto, no hay ninguna apariencia que hubiese podido ocupar el lugar de la verdad con respecto al Hijo de Dios. Contempla a tu hermano con el deseo de verlo tal como es, y no excluyas ninguna parte de él de tu deseo de que se cure. Curar es hacer íntegro, y a lo que es íntegro no le pueden faltar partes que se hayan dejado fuera. El perdón consiste en reconocer esto y en alegrarnos de que no haya ninguna forma de enfermedad que el milagro no tenga el poder de curar. El Hijo de Dios es perfecto, ya que de otro modo no podría ser el Hijo de Dios. Y no lo podrás conocer mientras creas que no merece librarse de todas las consecuencias y manifestaciones de la culpabilidad. De la única forma que debes pensar acerca de Él, si quieres conocer la verdad acerca de ti mismo, es así. Te doy las gracias, Padre, por tu perfecto Hijo, pues en su gloria veré la mía propia. Se lo voy a volver a repetir. Te doy las gracias, Padre, por tu perfecto Hijo, pues en su gloria veré la mía propia. He aquí la jubilosa afirmación de que no hay ninguna forma de mal que pueda prevalecer sobre la voluntad de Dios. El feliz reconocimiento de que la culpabilidad no ha triunfado porque tú hayas deseado que las ilusiones sean reales. ¿Y qué es esto sino una simple afirmación de la verdad? Contempla a tu hermano con esta esperanza en ti y comprenderás que él no pudo haber cometido un error que hubiese podido cambiar la verdad acerca de él. No es difícil pasar por alto errores a los que no se les ha atribuido efectos, mas no perdonarás aquello que consideres que tiene el poder de hacer del Hijo de Dios un ídolo, pues en ese caso él se habrá convertido para ti en una imagen sepulcral y en un signo de muerte. ¿Podría ser eso tu salvador? ¿Podría acaso el Padre estar equivocado con respecto a su Hijo? ¿No será más bien que te has engañado a ti mismo con respecto a aquel que se te dio para que lo curases a fin de que tú te pudieras salvar y liberar? Y bueno, con eso finalizamos el tema, la justificación del perdón. Yo creo que desde que inicia la primera frase y corta, hace mucho sentido, ¿no? La ira nunca está justificada. El ataque no tiene fundamento. Y bueno, con estas dos frases, como nos dice el libro, con esto se comienza uno a escapar del miedo, y con esto es también como uno lo va a lograr, quitarse los miedos. ¿Por qué? Porque ya estamos pues despertando y nos estamos dando cuenta que todos estos sueños de terror pues forman parte de un mundo ilusorio, de puras ilusiones, de puros ídolos, y que detrás de este sueño de terror pues está el mundo real. ¿Y cómo puedes vivir este mundo real? Pues perdonando, ¿no? Descansando en el perdón. Hay una forma que nos dice aquí el libro, que por lo general nosotros no comprendemos, ¿no?, cómo es el perdón, porque siempre que estamos atribuyéndole a que la otra persona hizo algo, pues nos es muy difícil conceder el perdón, y tal vez decimos, pues sí, ya lo perdoné, ya la perdoné, ya me perdoné, pero no es así como se perdona, ¿verdad? El perdón está siempre justificado, sus cimientos son sólidos, tú no perdonas lo imperdonable ni pasas por alto un ataque real que merece castigo. Entonces, por lo general, cuando nosotros nos sentimos agredidos o, no sé, dolidos, pues pensamos que pues no merecen el perdón, ¿no? Es una forma de dar o de otorgar el castigo. Entonces, si el perdón no estuviese justificado, se te estaría pidiendo que sacrificaras tus derechos cuando devuelves el perdón por el ataque. Pero cuando nosotros consideramos el perdón como la respuesta natural ante cualquier aflicción, ante cualquier situación que estamos viviendo, pues lo único que va a pasar es que vamos a liberarnos o vamos a estar viviendo plenos, porque sabemos que la otra persona, porque siempre tiene que haber otra persona o nosotros, ¿no? A los que no podemos perdonar, no podemos perdonar. Pero cuando recordemos que al perdonar a la otra persona, te estás perdonando a ti mismo. Pero no te estás perdonando a ti mismo o como alguien separado, sino que te estás perdonando a ti por haber creído todos esos pensamientos o todos esos ídolos que creaste y que nada más están en tu mente. Vuelvo al ejemplo que les he dado en varias lecciones, ¿no? Cuando les decía que imagínense que en su cabeza, su mente está lleno de pensamientos y los pensamientos son tarjetitas y están en una cajita y están separados, y todas esas tarjetitas, toda esa información que están en las tarjetas, pues tú las has acomodado desde el odio, desde el miedo, desde el rencor, desde cualquier etiqueta que le quieran poner. Entonces no podemos estar culpando a alguien más de lo que nosotros estamos pensando y lo que nosotros estamos creyendo. Hay que estar despiertos para sacar todas esas tarjetas de nuestra mente y nada más pues contemplarla vacía, ¿no? Sin ningún pensamiento, sin ningún miedo, sin ninguna ilusión. Simplemente ver esa cajita en tu mente como de paz, amor y perdón, ¿no? El perdón que te va a ayudar en cada momento en que te desvíes de este mundo de ilusiones, ¿no? Cada vez que vuelvas a caer en la creencia de los ídolos, cada vez que vuelvas a creer en el miedo, en cuando estés justificando alguna situación, vuelve a tu mente y vuelve a vaciar esa cajita y recuerda que esa cajita está llena de amor, de paz y de perdón. Y bueno, vamos a pasar a la lección. Hoy nos toca la lección 241, pero antes les voy a leer qué es el mundo. El mundo es una percepción falsa, nació de un error y no ha abandonado su fuente. Persistirá mientras se siga abrigando el pensamiento que le dio vida. Cuando el pensamiento de separación haya sido sustituido por uno verdadero, de perdón, el mundo se verá de una manera completamente distinta, de una manera que conduce a la verdad en la que el mundo no puede sino desaparecer junto con todos sus errores. Ahora su fuente se ha desaparecido al igual que sus efectos. El mundo se fabricó como un acto de agresión contra Dios. Es el símbolo del miedo. Mas, ¿qué es el miedo sino la ausencia de amor? El mundo, por lo tanto, se fabricó con la intención de que fuese un lugar en el que Dios no pudiese entrar y en el que su hijo pudiese estar separado de él. Esa fue la cuna de la percepción, pues el conocimiento no podría haber sido la causa de pensamientos tan descabellados. Mas los ojos engañan y los oídos oyen falsedades. Ahora es muy posible cometer errores porque se ha perdido la certeza. Y para sustituirla nacieron los mecanismos de la ilusión, que ahora van en pos de lo que se les ha encomendado buscar. Su finalidad es servir el propósito para el que se fabricó el mundo, de modo que diese testimonio de él y lo hiciera real. Dichos mecanismos ven en sus ilusiones una sólida base donde existen la verdad y donde se mantiene aparte de las mentiras. No obstante, no informan más que de ilusiones, las cuales se mantienen separadas de la verdad. Del mismo modo en que el propósito de la vista fue alejarte de la verdad, puede asimismo tener otro propósito. Todo sonido se convierte en la llamada de Dios, y aquel a quien Dios designó como el Salvador del mundo puede conferirle a toda percepción un nuevo propósito. Sigue su luz y verás el mundo tal como Él lo ve. Oye solo su voz en todo lo que te habla y deja que Él te conceda la paz y la certeza que tú desechaste, pero que el cielo salvaguardó para ti en él. No nos quedemos tranquilos hasta que el mundo se haya unido a nuestra nueva percepción, y no intentemos cambiar nuestra función. No nos demos por satisfechos hasta que el perdón sea total. Tenemos que salvar el mundo,

consuela. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Lo de la mañana con 58 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya te tengo lista la receta de salud. El día de hoy te traje otra recetita para combatir el colesterol malo en la sangre. Recuerda que en la página de la radio www.sexyloveradio.com, ahí puedes encontrar más recetas. Hemos dado también otras recetas para combatir el colesterol malo, así que tienes varias opciones de cuál es la que más te gustaría, o dependiendo de los ingredientes, ¿no? ¿Cuáles son los que te gustan? Y bueno, pues nada más hay que recordar que el colesterol es un esteral, un lípido, una grasa, que se encuentra en todo el cuerpo y especialmente en el sistema nervioso, en la piel, en los músculos, en el hígado, los intestinos y también en el corazón. Y este se divide en dos, el HDL, que es llamado también el colesterol bueno, y el LDL o colesterol malo, el cual aumenta su presencia en la sangre cuando se consumen alimentos inadecuados, tanto como frituras, como dulces, como todos esos productos que son artificiales, ya saben cuál, toda la comida chatarra, pues contiene colesterol malo. Y en cuanto al colesterol bueno, pues este se encarga de recoger el colesterol de la sangre y lo transporta al hígado para ser eliminado. Y de ahí se conocen como el colesterol bueno, porque está haciendo su trabajo pues para desechar todo lo malo, ¿no? Y ayuda pues obviamente a eliminar el exceso en la sangre. Entonces, si tú ya tienes colesterol malo, porque por lo general las personas se dan cuenta que tienen colesterol malo cuando se sienten mal. Cuando van y se hacen pues chequeos rutinarios, se hacen análisis y les dicen, ¿sabes qué? Traes el colesterol alto, lo traes elevado, el colesterol malo. Entonces es ahí cuando ya dicen, ah, pues con razón me siento mareado, me siento esto, me siento el otro. Entonces, si tú ya tienes, ya fuiste diagnosticado con colesterol malo, primeramente pues cambia tus hábitos alimenticios, aliméntate sano, come más frutas, más verduras. Parece un cliché, ¿no? Come frutas y verduras, pero es la verdad. Tienes que darle a tu cuerpo lo que realmente necesita y pues tratar de sacar todas esas toxinas, todo lo malo que hay, para que vuelva a recuperar su salud. Y bueno, los ingredientes para este jugo, este lo pueden tomar 3 personas, las cantidades que les voy a dar son para 3 personas. Necesitan 50 mililitros de zumo de piña, o sea, de jugo de piña. También necesitan 50 mililitros de jugo de naranja que sea recién exprimido. Todo tiene que ser natural, nada de lata, nada de esto, nada del otro.